sufrió un paro cardiorrespiratorio mientras estaba en el acto escolar de su sobrino. Falleció a los 39 años. No la tuvo fácil, nunca la tuvo fácil, porque ya por el 2010 había dejado el básquetbol por el corazón. Después, en el 2012, había tenido un trasplante de riñón por una insuficiencia renal. Recuerdo que en aquel momento hubo una gran movida solidaria por este pibe que es muy querido, era muy querido por todo el ambiente y que ha dejado una huella realmente importante, sobre todo aquellos que estuvimos muy cerca de las categorías del ascenso y pudimos compartir muchos momentos con este chaqueño que jugó en Española, que jugó en Progresista de Villa Ángela, que fue partícipe del ascenso de Central Entrerriano y que estaba dando clases en Social Las Breñas, lugar que lo vio nacer. Su hermano Miguel en el 2012 había sido el donante de ese riñón y aparentemente estaba todo bien, pero evidentemente la vida le jugó otra vez una mala pasada, y en la escuela 142 en Charata, viendo cómo su sobrino hacía la fiesta de egresado, finalmente sufrió un paro cardiorrespiratorio y dejó de existir a los 39 años. Luis Picaluc, le mandamos un saludo muy grande a su familia, la conocemos, tenemos vínculo con ellos, sabemos que es una muy buena gente y imaginamos por lo que están pasando, así que el saludo para y el pequeño homenaje de uno contra uno en este arranque de día viernes. Se fue Picaluc. Un saludo grande para su familia, un saludo grande para todos sus seres queridos, de parte de uno contra uno. Argentina. Espacio Publicitario. AM 570. PIC Sport es innovación en calzado deportivo. PIC es utilizada por jugadores de la NBA, FIBA y Liga Nacional de Básquet. Descubrí además su novedosa línea running. Todos los modelos en picsport.com.ar. PIC Sport. PIC Sport. I can play. Sindicato de Empleados de Comercio de San Martín. Siempre junto a los trabajadores mercantiles de la zona norte. Secretario General Raúl Giot. Los esperamos en Roca 72, San Martín. En Prevención Salud, la empresa de medicina privada del Grupo Sancor Seguros, te ayudamos a planificar tu bienestar y el de tu familia, con cobertura médica de excelencia y planes pensados para cada necesidad. Prevención Salud, el bienestar se elige. Comunicate con tu productor asesor, llama al 0810-888-0010 o ingresa a www.prevencionsalud.com.ar. Superintendencia de Servicios de Salud, 0800-222-72583, www.sssalud.gov.ar, número de inscripción 1679. Nadir es el nombre del vidrio y está presente en los mejores momentos. En un encuentro con amigos, en un almuerzo con la familia, en una cena romántica. Nadir es sinónimo de compartir y sus productos se distribuyen en todo el país. Conoce más acerca de Nadir ingresando en www.nadirargentina.com. También podés seguir a Nadir Argentina en Facebook e Instagram. Fin del espacio publicitario. Argentina 570. Continuamos en este programa, de esto que es uno contra uno, nos metemos en lo que ocurrió en la noche de ayer, donde vimos y transmitimos un partidazo, realmente a través del streaming hemos visto un juego muy lindo, muy entretenido, donde hubo jugadas muy buenas, donde, bueno, otra vez más Gabriel Deck demostró en este momento de su carrera que es el momento ideal para tratar de dar un saltito de calidad, para tratar de irse al exterior y seguir creciendo. Esto siempre y cuando el protagonista, en este caso Deck, tenga ganas de hacerlo. Obviamente nadie le va a exigir o le va a pedir algo que no tenga ganas, y tenga la oportunidad y la chance, porque esa es la otra también. No, por ahí uno dice, se tiene que ir, y por ahí después no tiene oportunidad o no encuentra lugar, o el mismo jugador no tiene ganas de hacerlo. Pero la verdad que está por encima de lo que es un poquito la media de la Liga Nacional, y otra físicamente, otra vez saca ventaja sobre el final del juego, y roba una pelota decisiva cuando Peñarol iba a por el empate, estaba tres puntos abajo sobre el final del partido, estaban en ese momento estaban 95 Peñarol, 98 San Lorenzo, la pelota era para el equipo de Leo Gutiérrez, cuando sube el balón Kai Lamont, hace un robo magistral, Gabriel Deck se queda con la pelota y termina con una volcada, que uno grita la volcada como definición de la jugada en el relato, pero la jugada importante fue el robo, el recupero de balón para quedarse con esa pelota en la mitad de la cancha. Decisión errónea de Peñarol, esto con el diario del lunes, claro está, porque en el momento del partido también lo dije, pero bueno, son circunstancias, son momentos. Porque el cierre lo tenía que haber hecho Gianella, que ya había complicado y había vuelto loco a toda la defensa de San Lorenzo, y estaba teniendo un partidazo Nicolás Gianella, producto de sus 22 puntos, 5 rebotes, 5 asistencias, 2 recuperos, y la verdad que era, las últimas dos bolas de Peñarol eran para él, y las jugó Kai Lamont, en una no tuvo éxito en ataque, y en la otra le roba la pelota a Deck y termina con la victoria de San Lorenzo, 100-95, en un partido muy, muy, muy entretenido, muy lindo, con muchas cosas para contar, con muchas cosas como para poder explicar el juego. La estadística normal, la estadística habitual, marca 27 puntos para Deck y una altísima valoración para el jugador de San Lorenzo de Almagro, 5 rebotes, 2 asistencias, 24 puntos para Dar Tucker, por eso ayer Selén Zafar vio el partido prácticamente desde el banco, jugó muy poquito, ayer jugó bien Tucker, y eso es lo que pasa con este tipo de jugadores, cuando no funciona. Zafar tuvo hasta aquí un muy buen arranque de liga, porque Tucker no había aparecido y Zafar lo estaba haciendo muy bien, pero bueno, ayer Tucker jugó bien y al nivel que estaba ayer Tucker era imposible por ahí darle más minutos a Selén Zafar. Deck con 27, Tucker con 24, lo más importante de San Lorenzo, buen partido y para mí una de las claves de la gran victoria de San Lorenzo, la entrada de Matías Calfani con su habitual energía, aportando puntos y rebotes, 20 puntos, 9 rebotes para el uruguayo, y además bancándose a Martín Leiva, que tuvo un partido muy, pero muy bueno. El partido de Martín fue un partidazo, realmente jugó un gran juego con 2 triples incluidos en 3 intentos, tiró 3 triples, metió 2, hizo un gran partido. Después, cuando le mete el codazo a Calfani, que le cobran la quinta y la antideportiva, después Martín se pasó con la seña a la cancha, la gente se exacerbó mucho en ese momento, fueron contra él, no pasó nada, la verdad que no pasó nada, rápidamente la seguridad intervino, pero Martín se quedaba sentado arriba de los carteles, intuyo que caliente, yo sé que clase de pibe es Martín Leiva y sé también por qué pueden pasar estas cosas, ¿no? Caliente por su quinta falta, caliente porque dejaba al equipo sin su presencia, y también un poco como para seguir generando esa cuestión de un poco de pelea dentro de lo que es el partido. Hace un gesto como que el partido estaba arreglado o como que estaba comprado, y la gente se puso como loca y fue sobre Martín Leiva, y también hay que entender un montón de cuestiones que Martín ya sabe, jugó en Ferro, jugó en Boca, son clubes que son de otra, con otro sentido, son clubes con hinchada de fútbol, y la gente no se banca cierto tipo de actitudes. No pasó nada, la verdad que no pasó nada, pero quería remarcar esto, quería hacerle un apartado, porque no estuvo bien ahí Martín, y que había tenido, repito, un partido sensacional. En un momento determinado, le digo a Maxi Diluvio, con quien compartimos la transmisión de ayer, que los dos viejos de, comillas, ¿no?, los dos viejos de Peñarol de Mar del Plata estaban rompiendo. Peñarol se basaba en el juego de lo que podía hacer Nicolás Gianella en la conducción y Martín Leiva cerca del aro. por ahí pasaban las razones de un Peñarol que estuvo bastante activo en defensa, que estuvo bien, que seguramente que si juega así va a ganar muchos partidos de los que va a perder. Se encontró con un Obras que defendió bien en el primer partido y le ganó 90-82, y después le tocó San Lorenzo, que San Lorenzo siempre es un super rival, y la verdad que le dio muchísimo trabajo al equipo de Gonzalo García, que recién lo destraba en el final, porque el partido estaba torta, el partido estaba palo a palo, y lo destraba en el final con esos últimos puntos y con esa volcada de Gabriel Deck. Así que una muy buena victoria de San Lorenzo en un partidazo. Te dije, 27 puntos para Deck, 5 rebotes, 2 asistencias, no jugó Sanders, una baja importante. Tucker 24, 20.9 rebotes para Calfani, poquito de Ferrer y nada. 10 puntos para Mata con 10 rebotes para Mata, 6 asistencias para el Penca Aguirre. En Peñarol, 22 de Llanela, 5 rebotes, 5 asistencias, 16 para Caelamont, enorme partido de Leiva, 16, 7 rebotes, 3 asistencias para Martín Leiva, que tuvo una muy buena noche. Y en el otro partido de ayer, Atenas le ganó a Hispano Americano 104-93 en alto voleo. Hispano juega en alto voleo. El otro partido lo había perdido 99-86 frente a Instituto de Córdoba, y el que ganó y el que perdió de local también lo jugó alto voleo. Se destacó Mellince, 20 puntos para Jerome Mellince, quien fue el goleador de su equipo, 20 puntos y 8 rebotes. Roque Johnson con 19 puntos y 6 rebotes. Hobson, 17 puntos, 6 asistencias en el equipo de Atenas, y 7 asistencias para Juan Pablo Cantero. Por el lado de Hispano, Austin 23 puntos, 10 rebotes, 3 asistencias, 20 para O'Bannon con 4 rebotes, para Larry O'Bannon, 14 para Mariano Viró y 4 asistencias para Diego Ciorciari. Para la jornada de hoy hay 3 partidos, en un rato los vamos a repasar. Estamos con Gastón, estamos con Franco, haciendo esto que es uno contra uno. El día viernes, último día de la semana, mañana 11 de la mañana, estaremos haciendo uno contra uno televisión en la pantalla de Dice Sport. Por eso, abocado a esa tarea, está el señor Santiago Ortega, terminando de hacer el programa que mañana va a ser emitido por la pantalla de Dice Sport. Mario Rutibetti, Noelia Orman, todo el equipo de uno contra uno. Metemos la segunda pausa y luego continuamos. Dale. Ring, ring. Pérez, teléfono. Dale. Atende que hay mensajes. Comunicate con Uno Contra Uno Radio. Deja tu mensaje en el 011-4535-5700 y participá del programa. Liga, TNA, Torneo Federal, Euroliga, NBA, Copa Australiana, Torneo Filipino, todo el básquet está en Uno Contra Uno. Argentina. Espacio Publicitario. AM 570. PIC Sport es innovación en calzado deportivo. PIC es utilizada por jugadores de la NBA, FIBA y Liga Nacional de Básquet. Descubrí además su novedosa línea running. Todos los modelos en picsport.com.ar. PIC Sport. I can play. CEOCA, mercantiles de zona oeste, siempre junto al deporte. Secretario General Julio Rubén Ledesma. Brasil. Colectora Este 1493, kilómetro 30, Panamericana. Salida 197, El Talar, Pacheco. Ventas arroba nadirargentina.com. Para sus productos Nadir, cristales para bazar. Fin del espacio publicitario. Argentina 570. Yeah. Bueno, continuamos en este programa de día viernes, esto que es uno contra uno, en el aire de M570 en Radio Argentina. Te contamos ya qué pasó en la noche de ayer con dos partidos que fueron televisados por LNB Contenido a través del streaming. El partido de San Lorenzo, que mantiene su racha de 4 jugados y 4 ganados. Peñarol, que hasta ahora jugó 2 partidos en condición de visitante y perdió los 2, todavía no ha encontrado la victoria en lo que va de este torneo, esta Liga Nacional, que sigue su gira, que va a jugar en Salta. Me parece que es una buena medida para el equipo de Leo Gutiérrez, para saber dónde está parado, y a ver si se puede recuperar, porque también jugaron muchos minutos todos los jugadores importantes que tiene Peñarol de Mar del Plata, y no aportaron tanto los sustitutos. Entonces habrá que ver a ver cómo responde físicamente el equipo de Leo Gutiérrez. Pero antes de meternos en la jornada del día de hoy, donde habrá 2 partidos televisados, uno por la pantalla de DirecTV, otro por la pantalla de Teis Sports, ya estamos conectados con Santiago Corbalán. ¿Cómo te va, Santi? Buen día. ¿Qué tal, Javi? ¿Cómo estás vos? Buen día. Bien, bien. Acá haciendo el programa con Franco, con todos los chicos. El programa nuestro de cada día de esto que es la Liga Nacional. Y ahora vamos a hablar con el abogado de Atebara, Coditep Atebara, para que nos cuente un poquito cómo está la situación de Carlos Romano, con obras sanitarias. Sabemos que ahí, por lo que nos contaba el abogado hace un tiempito, bueno, hay una situación ahí media compleja. Santi, ¿estás por ahí? Sí, sí. ¿Cómo estás, Fabi? Bueno, buen día a todos. En principio, con el negro, ya esto ya pasó para... pedimos una mediación judicial, que es el paso, como todo juicio civil, antes de iniciar un juicio, sí o sí tiene que pasar por un mediador. Estaremos esperando que la mediación va a ser antes de la feria judicial, cosa que va a ser antes de enero. Entonces ahí se presentará obras sanitarias y se presentará como solidario la asociación de clubes, ¿no? Como se hace en estos casos, se cita siempre al club y a la federación para ver si podemos acercar partes y resolverlo esto antes de que se presente la demanda judicial. Como todo, es un paso ya judicial y es un paso que tenemos que resolver, más que nada porque obra sanitaria no está cumpliendo con las garantías contractuales de pagar el 50% de un entrenador cesado y no está cumpliendo con la rescisión contractual que se le efectuó en su momento. Esto será más o menos para el 27, 28 de diciembre, como bien señalabas, antes del fin de año. Si no me equivoco, el mediador estaba fijando para la última semana antes de la feria, que era del 27-28, sí. Ah, 27-28, más o menos por ahí. Para esa semana se está fijando la mediación. En caso de no concurrir, ya la demanda quedará para después de la fecha, ¿no? O sea, entonces, este es el paso legal previo antes de una demanda, si es que no se puede... Sí, más que nada, la mediación se lo considera ya toda una etapa judicial por el hecho de que lo que se resuelva en la mediación tiene carácter de sentencia. Entonces, claro, si se arregla ahí, homologa ese acuerdo y se evita toda la parte judicial. Lo que decimos, pues, se inventaron las mediaciones para resolver que no haya tantos juicios en los juzgados. Está muy bien. Entonces, como nosotros estamos encarando por la vía civil, generalmente la mediación se vuelve obligatoria en los casos patrimoniales. ¿Y hasta acá hubo algún contacto entre vos y el abogado de obras sanitarias? Lo último que tuvimos fue por ponernos de acuerdo para la devolución del contrato, de la devolución del departamento que le daba obras sanitarias, que el club nos pidió tanto la devolución del departamento que se le dio en tiempo y fecha, como la ropa. Y hasta entonces, acá las posturas son que Carlos Romano fue despedido y tenía contrato por toda la temporada, y obras, ¿qué dice? Nosotros tenemos la postura de obras de no reconocer nada, porque decían que tenían un contrato garantido, no sé, basándose en qué. Y nosotros tenemos claro de que el contrato de Romano era hasta el último partido de la fecha de la temporada de Liga Nacional 2017-2018. Claro. El último día es hasta cuando fue eliminado Obras, que en este momento está ejecutando la Liga con otro entrenador. Claro, y ahí se provoca también otro, porque él no está cobrando nada, ¿no? Ni siquiera lo que marcaba, digamos, el reglamento como para poder contratar a otro entrenador. Ahí, claro. Ahí hay otro ruido, ¿no? Aparte de eso. Claro, ahí también está el tema de que los entrenadores de Liga Nacional tienen que cobrar el 50% del contrato, en el caso de los libres de deuda, hasta el final de la temporada, que en el final de temporada se les tiene que pagar íntegro del contrato. Ya vemos que Obras no está cumpliendo con eso, entonces también habría una falta administrativa que, bueno, que no lleva a otro camino para que a resolver por la vía judicial. Todo esto va de la mano, el tema Romano también con el tema Martínez. Vos bien sabés, esto lo dijo Horacio en un comunicado, la COLITEP se creó a instancias de la administración anterior de la ADC con Luis Martínez para resolver conflictos extrajudicialmente entre los clubes y los entrenadores, ¿no? Sí. De todo eso apareció la COLITEP, que si bien está creada en el ámbito de la de Atebara, o sea, es una comisión interna de Atebara, si bien pasa eso, también fue creada a instancias de la ADC, o sea, los que también nos ayudó y empujó a crearla fue la ADC. Claro. Pero todo esto de Martínez, está quedando claro que la ADC no nos está reconociendo como comisión de ellos. Esta semana estamos intentando agotar todas las vías reglamentarias administrativas, estamos haciendo nosotros todo como dice el sentido común y como dicen las normas, de intentar cumplir las vías reglamentarias. Hemos enviado una nota el viernes pasado preguntándole a la Asociación de Clubes en qué se basa para habilitar a un entrenador como Martínez. Le hemos mandado una nota personalmente el miércoles, que no ha querido ser recibida, y ahora nos quedó el camino de la notificación fehaciente a través de carta documento, solicitando esa respuesta, a la cual no se nos ha dado. Entonces, medio que nos están desconociendo como una autoridad. La CODITEP, como te dije, pertenece a alguien más grande que Atebara, que es una asociación, que no es una asociación que nuclea a los entrenadores de básquet y a los cuales los representa y los puede defender, porque las normas y la constitución lo permite, puede defender a todos los que nuclean como entrenadores profesionales de básquet, como fue creada esa asociación. Entonces, estamos evaluando los mecanismos judiciales y legales correspondientes para hacer velar a todo y proteger a todos los entrenadores que estén con incumplimientos contractuales o que estén con contratos en negro, etcétera, etcétera. Todos los casos que vos conocés generalmente han pasado históricamente, y ese derecho lo vamos a seguir respetando, porque esa personería que tenemos no depende de la asociación de clubes. Esas claro. Facultades no las dieron los mismos entrenadores. Entonces, en eso no tiene nada que ver ellos. Vos podés conocer a alguien, pero nosotros estamos ahí vigentes. Claro, hoy por hoy el diálogo está roto, o sea, no hay ningún tipo de diálogo entre Atebara CODITEP y la Asociación de Clubes. No, en este momento no hay contactos, por eso nosotros hemos escuchado las vías reglamentarias, las vías diplomáticas que hay que llevar en este caso, con una nota personalmente a ellos, no ha sido recibida, entonces... En este momento no hay respuesta, entonces estamos analizando, en estos días se va a citar a los entrenadores a una reunión informativa para que ellos estén con su cabeza, que sepan las acciones que vamos a hacer desde Atebara, para que sepan que estamos protegiendo sus derechos y que no van a quedar solo en ante futuros incumplimientos o futuras desacuerdos que haya entre ellos y los clubes. Estamos hablando con Santiago Corbalán, bueno, el abogado de COITEP Atebara, por este caso de Obras. No solamente están rotas las relaciones a nivel dirigencial, vale decir, las cabezas, vamos a poner los nombres en las cabezas, ¿no? Fabián Borro y Horacio Seguí, sino que también no hay ningún tipo de comunicación judicial. Vos con Bolagnik Daniel Bolani, que es el abogado de la Asociación de Clubes y el abogado de Obras, tampoco tenés ningún tipo de charla o de vínculo. No, con los abogados, el abogado que mande la otra parte, esto ya tenemos que hablar más en términos jurídicos, hablaré en el momento, el primer momento para hablar será el momento de la mediación, de las acciones que está iniciando el Negro Romano. Ahí será el momento que nos tendremos que sentar, porque ya hemos agotado las vías posibles de diálogo, entonces no nos queda más que recurrir a la mediación, que es otro medio de diálogo, pero ya con un manto de formalidad amparado en la ley, ¿no? Ustedes el otro día sacaron un comunicado, digo los técnicos, Batebara, Coditev, preguntándose por qué o en qué se basaba la habilitación de Gregorio Martínez como técnico de obra. ¿Tuvieron respuesta al respecto? No tuvimos ninguna respuesta. Por eso se mandó se reiteró la nota el otro día, se quiso hacer personalmente para ver si había sido algún error no haberlo recibido, y también por eso ahora la estamos mandando vía carta documento para que no puedan decir que no nunca se recibió la nota, ¿no? Claro. Realmente en este momento no sabemos en qué normas se basaron, porque en virtud del último reglamento que nosotros tenemos aprobado por ellos, no estaría en condiciones de ser técnico. Y en este momento hay algo fáctico, que el señor Martínez está dirigiendo como primer entrenador. Es una cuestión que no podemos mirar para un costado. Está dirigiendo un entrenador que, según las bases y los reglamentos que salieron de la ADC, no está habilitado. Entonces ellos le han dado la habilitación sin cumplir con las premisas que en su momento nos sentamos a hablar para ver cuáles eran los requisitos que necesitaba un entrenador profesional de básquetbol. Perfecto. Bueno, no sé si te quedó algo más, Santi. Más que nada, más adelante, cuando sigamos avanzando, estaremos en contacto para informarle, para que también estén informados todos los entrenadores, como siempre, de cómo siguen los casos, porque en algún momento, hoy me toca a mí, mañana te paso un caso, ¿no? Te hago las dos últimas, que tienen que ver más que nada con sensaciones y con cosas que por ahí no me podés contestar. Hay una especie de incomodidad por parte, o inquietud de parte de los entrenadores que hoy están dirigiendo la Liga Nacional por este tema, por los dos temas, por el tema de Romano y el tema de Martínez, o ninguno manifestó nada. No, acá más que nada nosotros estamos intentando respetar lo que nosotros de nuestro lado vamos a seguir respetando siempre las vías administrativas que corresponden. O sea, nosotros actuamos a través de nuestros representantes. En este caso es Horacio Seguí, y yo soy su vocero y uno de sus asesores legales, entonces intentamos de seguir esos caminos. Los entrenadores yo creo que están más unidos que nunca y están siguiendo este camino de ir atrás de alguna de su asociación, y saben de que si la asociación de clubes tiene que ir a hablar, tiene que hablar a través de su representación, y creo que los entrenadores en todos esos están muy unidos y nos han manifestado su apoyo, ¿no?, en ese sentido. ¿Y ustedes tuvieron alguna charla o intentaron tener alguna charla con la gente que maneja en EVA por el tema de que es una de las cláusulas, digamos, que está más a la vista de todo? No, con Eneva no, en este sentido no se ha tenido ninguna charla, porque digamos que el régimen de ellos va aparte de nosotros somos más que nada de la comisión, la representante frente a la Liga Nacional, el de ellos es la escuela más abierta, en ese sentido no hemos tenido charla, ¿no? Lo que vamos a hacer prontamente es realmente hacer una reunión informativa en la cual vamos a invitar a todos los entrenadores vigentes, no vigentes, de cualquiera de las categorías, van a estar invitados para que sepan, porque va a ser una reunión ya de Atibara, no solo de Coltep, o sea, cualquier entrenador que quiera participar se los va a invitar para que estén informados de cómo son nuestros proceder y para que entiendan bien nuestro funcionamiento en estos temas legales tan importantes, para que sepan cómo se protegen sus derechos y cómo estamos actuando ante estos incumplimientos, ¿no? Santi, un abrazo enorme, buen fin de semana, ojalá que se solucione, que es la idea, ¿no? Tratar de que se solucione todo. Y bueno, y a seguir los pasos legales ahora. La idea es esa, la idea es que con la relación de Comité de ADC vuelva a ser esa reunión que para la que se creó, ¿no? Para resolver estos conflictos sin andar tanto vueltas por los lados judiciales, ¿no? En ese sentido. Ojalá que vuelva, porque es lo mejor que le hace a la Liga Nacional, ¿no? Sí, señor. Abrazo enorme, buen fin de semana. Te mando un abrazo y buen fin de semana para todos. Hasta luego. Bueno, la palabra de Santiago Corbalán, abogado de Atebana Coitep, hablando del tema de obras sanitarias, la desvinculación de Romano, la habilitación de Gregorio Martínez. Lo cierto es que Gregorio va a dirigir su tercer partido, Gregorio Martínez, el técnico de obras, y que los dos primeros juegos, el primer juego, mejor dicho, los dos primeros, el equipo de obras sanitarias los ha ganado de local. Ahora arranca su periplo por la liga en cuanto a la gira. Señores, ponemos una breve pausa, a la vuelta hablaremos de la jornada de hoy y estaremos con, si tenemos algún otro testimonio para poder hablar, tenemos que hablar también de la segunda victoria de Guaros de Lara en Barquisimeto, en Venezuela, frente a Estudiantes de Concordia. Lo peleó Estudiantes, pero no pudo quedarse con la victoria. Pausa y ya volvemos, dale. Liga, TNA, Torneo Federal, Euroliga, NBA, Copa Australiana, Torneo Filipino, todo el básquet está en Uno contra Uno. Argentina, espacio publicitario, AM 570. SEOCA, mercantiles de zona oeste, siempre junto al deporte. Secretario General Julio Rubén Ledesma. En Prevención Salud, la empresa de medicina privada del Grupo Sancor Seguros, te ayudamos a planificar tu bienestar y el de tu familia, con cobertura médica de excelencia y planes pensados para cada necesidad. Prevención Salud, el bienestar se elige. Comunicate con tu productor asesor, llama al 0810-888-0010 o ingresa a www.prevencionsalud.com.ar. Superintendencia de Servicios de Salud, 0800-222-72583, www.sssalud.gov.ar, número de inscripción 1679. Fin del espacio publicitario. Argentina 570. Estamos en este partido, esto que es uno contra uno, estamos hasta las 13, como todos los mediodías, en el aire de AM570, en Radio Argentina. Hoy habrá tres partidos en la jornada del día viernes, dos partidos que van a ser televisados, uno por la pantalla de Teis Sports y otro por la pantalla de DirecTV, 8 de la noche para uno de los dos juegos, 10 de la noche para el otro juego. Vamos a ir repasando la actualidad de los planteles. A las 8 de la noche en la Bombonerita van a jugar Boca con Gimnasia de Comodoro Rivadavia. El equipo de Boca, después de la buena victoria frente a Regatas, el equipo de Gustavo Fernández, practicó hoy por la mañana, lo hizo en la Bombonerita. El plantel está completo, con muchas ganas de meter su segunda victoria. Gimnasia, que viene de perder por 20 en su salida a Junín, al Fortín de las Morochas, donde siempre es difícil jugar. Ahí perdió el equipo que dirige Martín Villagrán, que hasta aquí ha tenido un buen arranque de liga, metiéndose entre los cuatro mejores del Super 20 y jugando un buen básquetbol por un par de extranjeros que realmente están jugando muy, pero muy bien, como Shaquille Johnson y el extranjero Jared Famous, que están jugando muy, pero muy bien. Van a probar al Pitu Rivero en el día de hoy. Recordemos que el Pitu en el segundo partido frente a San Lorenzo, en el Super 4, en la cancha de Instituto, en Córdoba, sufrió el desgarro del aductor, del posterior de la pierna derecha, y que estuvo parado, no arrancó, no comenzó la Liga Nacional con su equipo. Bueno, hoy van a probar y es posible que tenga algunos minutos. No lo van a exigir, pero es posible. En este momento, 12:39, a la 1 terminaba el entrenamiento, están probando al Pitu para saber si puede estar o no esta noche frente a Boca Junior a las 20 horas. San Martín de Corrientes juega contra Obras Sanitarias, el equipo de Obras que viajó con Tomás Anzotera, que viene invicto en el arranque de esta Liga Nacional. Si bien Tomás no va a jugar el partido de hoy, porque está recuperándose, sí viaja con el equipo para hacer la recuperación junto al plantel, como se estila ahora, ¿no? Estas recuperaciones modernas y poniendo al jugador en juego, en práctica. Sanzotera entonces está con el equipo, pero no va a jugar, tampoco va a jugar Lucas Fagiano, lo operan la semana que viene de su problema en la mano. La semana que viene entonces será operado el MVP, el mejor jugador que tuvo Final Four del Super 20 en Córdoba, donde San Martín se quedó con el título. Una baja por lado, Fagiano en San Martín y Tomás Sanzotera en Obras Sanitarias. Bahía Basket, que ya tiene a Brian Díaz, aquel jugador que supo contratar Estudiantes de Concordia hace ya unas temporadas atrás y que no le rindió en ese momento a Estudiantes de Concordia, un jugador joven, 26 años, buena estatura, 2 metros 11, pero liviano, me contaban hoy a la mañana. Veremos a ver si tiene la dificilísima tarea de reemplazar a Anthony Johnson, un jugador súper garantido, un jugador que le ha dado muchísimo a Bahía Basket y que, bueno, que no lo va a tener durante la temporada, ya que sufrió la rotura del tendón de Aquiles en el partido que se enfrentó frente a Obras Sanitarias en el Templo del Rock. Una lesión complicada, una lesión muy dura para un jugador muy pesado, con muchos kilos, porque juntamente es en el tendón de Aquiles, ¿no? Diferente hubiese sido en el caso de Johnson, una lesión en el tren superior, que no una lesión en el tren inferior. La recuperación tiene otros tiempos y demanda otros tiempos, así que ojalá que se ponga bien, porque es un jugador también joven y muy útil y muy muy bueno para nuestra Liga Nacional, ¿no? Ya estaba en nuestro mercado, estaba afianzado en la competencia, un jugador distinto. Bueno, va a debutar Brian Díaz, el boricua, en el equipo de Cepo Ginóbili, que no va a contar con Materán una vez más. En Bahía Blanca, en Quilmes, plantel completo. Magullones, sí, pero completo para el día de hoy. Enzo Ruiz volviendo del desgarro, con todavía no está 100%. Eric Flor con un problemita en la planta del pie, pero va a estar para jugar. Eric Flor, que fue la gran figura de Quilmes en la parte última de la temporada pasada y que arrancó bien esa temporada también. Anda con algunos problemitas en la planta del pie, su pie derecho, e Iván Basualdo con los problemas que habitualmente tiene en su espalda, pero los tres van a ser de la partida, los tres van a estar disponibles para que el técnico Javier Bianchelli los pueda utilizar hoy en una nueva jornada de Liga Nacional, en donde habrá, repito, 2 partidos televisados esta noche, uno por la pantalla de Teis Sports y el otro por la pantalla de DirecTV. Viernes 8 del 12, Gimnasia Comodoro, la pantalla será DirecTV a partir de las 8 de la noche, y a las 10 de la noche ya están ahí José Montesano, el turco Hernán Rafael y Fabián García para transmitir Bahía Basket frente a Quilmes de Mar del Plata. Repito entonces, 8 de la noche desde la Bombonera, Boca Gimnasia de Comodoro, 10 de la noche desde Bahía, para jugar Bahía y Quilmes de Mar del Plata, el partido televisado por la pantalla de Teis Sport, donde ya están nuestros compañeros en Mar del Plata. Metemos la última pausa de este programa y luego continuamos con esto que es uno contra uno. Dale. Ring, ring. Pérez, teléfono. Dale, atende que hay mensajes. Comunicate con Uno Contra Uno Radio. Deja tu mensaje en el 011-4535-5700 y participá del programa Uno Contra Uno Radio. Todo el básquet en el aire. Argentina. Espacio Publicitario. AM 570. PIC Sport es innovación en calzado deportivo. PIC es utilizada por jugadores de la NBA, FIBA y Liga Nacional de Básquet. Descubrí además su novedosa línea running. Todos los modelos en picsport.com.ar. PIC Sport, PIC Sport. I can play. Sindicato de Empleados de Comercio de San Martín. Siempre junto a los trabajadores mercantiles de la zona norte. Secretario General Raúl Giot. Los esperamos en Roca 72, San Martín. En Prevención Salud, la empresa de medicina privada del Grupo Sancor Seguros, te ayudamos a planificar tu bienestar y el de tu familia, con cobertura médica de excelencia y planes pensados para cada necesidad. Prevención Salud. El bienestar se elige. Comunicate con tu productor asesor. Llama al 0810-888-0010 o ingresa a www.prevencionsalud.com.ar. Superintendencia de Servicios de Salud, 0800-222-72583, www.sssalud.gov.ar. Número de inscripción 1679. Nadir es el nombre del vidrio y está presente en los mejores momentos, en un encuentro con amigos, en un almuerzo con la familia, en una cena romántica. Nadir es sinónimo de compartir y sus productos se distribuyen en todo el país. Conoce más acerca de Nadir ingresando en www.nadirargentina.com. También puedes seguir a Nadir Argentina en Facebook e Instagram. Fin del espacio publicitario. Argentina 570. Último tramo de este viernes, ahora nublado en Capital Federal y Gran Buenos Aires, con alta temperatura, se espera lluvia para hoy. Eso escuchaba que decía mi sobrina Sol Pérez esta mañana. Después de la noche que tuvo ayer en el bailando, que no le fue muy bien, a la chica del clima, a la ex chica del clima, ahora ya nada, la chica del momento. Bueno, el primer partido había sido parejo, hablamos de la Liga Sudamericana, hablamos de Estudiantes de Concordia, hablamos de Guaro, que ya había sido campeón de esta competencia continental. En la final se jugó los dos primeros partidos en Barquisimeto, Estudiantes que había dado un mensaje importante en este partido, porque lo había tenido hoy a maltraer al equipo de Fernando Duró, pero finalmente no se pudo quedar con el juego. En el segundo partido el trámite fue más o menos similar, inclusive con la salvedad que Estudiantes pasó al frente sobre el final del partido y después no pudo sostenerlo. El equipo que dirige Luca Victoriano hizo un gran papel, hizo un gran juego, pero terminó perdiendo en la noche de ayer 88-83. Y la serie hoy marca que está 2-0. Esto me hace acordar a la final de la Liga Sudamericana, en donde Mollidas Cruces le ganó a Bahía Basket, ¿no? En los dos partidos jugados como local, pero sobre todo en el segundo, allá en Brasil, Bahía lo tuvo el partido como para ganarlo. En el primero lo tuvo para empatarlo con un triple de Huelan, y en el segundo lo tuvo como para ganarlo, y no lo pudo ganar. Y finalmente el tercero pasó lo mismo. Y Redivo sobre el final se hizo un lío con una pelota y quedó la victoria para Mollidas Cruces. Tres resultados muy apretaditos por aquel momento. Le dieron la victoria al equipo de Guerriña en forma invicta de esta Liga Sudamericana. Y si vos ves la serie nuevamente, vos decís, pero no hubo tanta diferencia. Lo cierto es que se quedó con los tres juegos. Acá está pasando lo mismo en este momento. Estudiantes compite de igual a igual. Y lo tiene a mal traer a Guardos de Lara, que tiene un presupuesto muy superior al que tiene Estudiantes de Concordia y una categoría de jugadores a nivel internacional infinitamente superior, que no la tiene hoy Estudiantes de Concordia. Lo cual no quiere decir que los jugadores sean malos, pero sí podemos decir que los jugadores de Guaro, Guillén, Echeñique, Colmenares, son jugadores de selección venezolana, que han ganado cosas importantes con la selección de Venezuela. Y eso algún plus te tiene que dar, eso alguna cosa extra te tiene que dar. No en vano son jugadores de selección, y de una selección que ha sabido ganar cosas como la selección venezolana, de la mano de Néstor García. Así que hay un gran trabajo de Estudiantes, pero no puede terminar de concretarlo. Y es hasta injusto este comentario, porque la verdad es que no debería ni siquiera tener la chance de poder ganarlo, si vamos a lo que marcan los libros o lo que marca la primera mirada que uno puede hacer de este partido por calidad y por dinero invertido en cada uno de los planteles. Pero lo cierto es que otra vez Estudiantes estuvo ahí cerquita. La serie está 2-0 para Guaro, 88-83. Hubo un gran trabajo de Anthony Smith en el equipo de Lucas Victoriano, terminó con 25 puntos, buenos porcentajes. Recordemos que Estudiantes de Concordia ya contrató para jugar a Jaciel Rivero, que todavía le faltan algunos detalles para que pueda estar en la Argentina y pueda venir, un jugador que ya estuvo en el equipo de Hernán La Ginestra por aquel momento, pero que no puede utilizar, aunque pueda, y llegue la semana que viene para la Liga Sudamericana, ya que los planteles que llegan a la final tienen que jugar con los jugadores que llegaron a la final. Entonces, ese jugador, en caso de que venga la semana que viene o en estos días, no va a poder estar. La vuelta de este partido será el 13 y el 14. Miércoles 13 nosotros estaremos en Corrientes haciendo Liga Nacional. Esa misma noche será el tercer punto de la serie y en caso de que haya cuarto será el día siguiente, el jueves 14, y en caso de quinto sería ya el 20 de diciembre el último partido decisivo y final en donde Estudiantes tenga la chance de, ojalá que Estudiantes, esto quise decir, ojalá que Estudiantes tenga la chance de forzar ese quinto partido, ya que la serie está 2-0 y es difícil, por más que esté apretado en cuanto al juego y al resultado, es muy difícil. Algunos datos de ayer, como te decía, Anthony Smith, 25 puntos, Diego García fue el goleador del equipo de Fernando Duró, un Diego García que no fue tenido en cuenta en nuestra Liga Nacional y que está jugando realmente muy bien este torneo para Guaros de Lara, y ojalá que se pueda quedar jugando en el equipo que dirige Fernando Duró, porque lo está haciendo realmente muy, pero muy bien. Ayer fue la gran figura con 23 puntos, tratamos de ubicarlo a Diego García, pero la verdad que no pudimos, se ve que los jugadores en conexión de haberse acostado realmente muy, pero muy tarde, a las 6 de la mañana, así que estamos tratando de ver si podemos tener la palabra de algún jugador de Guaros de Lara, porque además sabemos que los jugadores de Estudiantes de Concordia ya están viajando, y agarrarlos por ahí en el viaje es realmente muy, pero muy complicado. Buena victoria de Guaros, repito, 88-83, la serie 2-0, tercer y cuarto partido se van a disputar, cuarto partido en caso de ser necesario, en Concordia, ahí estará seguramente DirecTV, porque DirecTV es el sponsor de esta Liga Sudamericana y es la que transmite, por suerte, todos los partidos, por suerte, porque por lo menos hay una cadena que se ha interesado en esta Liga Sudamericana, que es un muy buen producto. La Liga Nacional con tres partidos, como te decía, para el día de hoy: Boca, Gimnasia, San Martín de Corrientes, Obras Sanitarias, Bahía y Quilmes, y algunas cuestiones que tienen que ver con los cambios de los equipos para lo que viene, para lo que están tratando de resolver, están tratando de mejorar algunos planteles. Si Gastón me mete un efectito, así un separador, que dice uno contra uno, alguna cosita de esa, ya me pongo a buscar acá en este cuaderno loco algunas de las cuestiones que están anotadas y que hemos averiguado para lo que se puede venir en cambio de jugadores de la Liga Nacional. Liga, TNA, Torneo Federal, Euroliga, NBA, Copa Australiana, Torneo Filipino, todo el básquet está en Uno contra Uno. Uno contra Uno Radio, todo el básquet en el aire. Esto porque ya tenemos a Nicolás Casalánguida, queremos aprovechar los últimos minutos. Una buena victoria de Atenas de Córdoba en un tanteador alto, en un goleo alto, pero con repartija importante de puntos, 20 para Mellince, 19 para Johnson, 17 para Hobson. Nico, ¿cómo te va? Felicitaciones por la victoria de anoche frente a Hispanoamericano. Hola Fabián, buenos días, gracias por la comunicación y bueno, un placer charlar con ustedes. Bueno, partido de goleo alto. Sí, partido de goleo alto, ya en el primer tiempo nosotros tuvimos efectividad, se veía que la tendencia del partido iba a ser de muchos puntos y al último cuarto ya entramos con una diferencia que nos permitió, como en el correr del grueso del partido, hacer una rotación profunda, y eso lo destacamos porque era una necesidad, una búsqueda de encontrar rotación y que en distintas manos encontremos variantes y puntos, y así fue anoche. Pudimos tener jugadores que en ninguno de ellos superaron los 23 minutos de juego y en muchos encontramos puntos y asistencias, y hago énfasis en este rubro porque también era algo que pretendíamos. El equipo sumó 29 asistencias y se pasó bien el balón, así que empezamos de buena manera el primer partido de liga, que era algo también pretendido en Córdoba. Bueno, los tres partidos, los dos que se ganaron, e inclusive el que se perdió, Atenas superó la línea de los 90 puntos, ¿no? Es, digamos, es la tendencia que vamos a ver de este Atenas de Córdoba. Sí, Fabián, nosotros vemos que, bueno, se confeccionó un equipo que tiene recursos ofensivos, que si bien trabaja seriamente las facetas defensivas, pero que explota un básquetbol de dinámico y de posesiones quizá rápidas, y nos sentimos cómodos en ese estilo de juego. También es cierto que al completar el equipo con la ficha que nos faltaba, incorporamos un jugador que también ayuda a que la parte ofensiva del equipo se consolide, digamos, ¿no? Claro. Y eso nos brinda más opciones, así que lo estamos disfrutando, es algo que el equipo lo disfruta, sabiendo que bueno, que es como siempre decimos, ¿no? Esto es un equilibrio, no es que un equipo netamente ofensivo o netamente defensivo, yo al menos no creo en eso, sí creo que en ese equilibrio tenemos que lograr que el equipo juegue de la mejor manera posible y que explote sus virtudes, y la parte ofensiva puede ser una virtud del equipo que estamos tratando de que noche a noche cada vez sea mejor. No, obviamente que el básquetbol moderno se trata de eso, ¿no? Porque si bien es cierto que vos ganás haciendo más puntos que tu rival, para poder hacerlo también tenés que tener la pelota, conseguirla, y eso va a depender siempre de hacer buenas defensas y de jugar un básquetbol mucho más equilibrado, ¿no? Eso está claro. Sí, y nos gustó anoche también de que el último cuarto, casi en su totalidad, faltando 6 minutos, pudieron entrar todos los juveniles y los sub-23, cerramos el juego con ellos, y por ahí en ese momento tuvimos debilidades defensivas, pero era el momento para apostar a eso, era el momento para darle minutos a La Llana, que jugó sus primeros 5 o 6 minutos de Liga Nacional en esta temporada, y otros juveniles que cerraron el juego, y bueno, ahí también padecimos en ese cierre, ofensivamente estuvimos bien, pero la diferencia se achicó, pero no era algo pretendido. Lo importante es que pudimos rotar, que el equipo ahora tiene 2 partidos, estamos mañana saliendo una gira, y necesitábamos tener una rotación profunda como para no llegar con tanto desgaste a la gira de Santiago del Estero. Así que en varios aspectos fue positivo el juego de anoche. Bueno, lo negativo es la lesión de Romano, que todavía no tenemos claro qué fue, ¿no? Te iba a preguntar justamente por eso ahora, que a primera instancia, ¿qué tiene? ¿Qué diagnóstico hacen? Bueno, en principio los médicos hablan de luxación de hombro y están esperando que desinflame la zona para hacerle los estudios correspondientes, y mucho más no se puede decir porque los médicos pueden premeditarlo, así que esperaremos y luego, bueno, ojalá que no sea nada grave, porque para nosotros Nico Romano es un jugador de mucha importancia dentro del equipo, que aparte está pasando un momento individual excelente, y esperemos, bueno, que no sea grave. Algo lamentablemente fue porque tuvo un golpe fuerte en el hombro, o se le salió el hombro, pero esperemos que no sea algo grave. Ojalá, porque está difícil encontrar, una vez que encontrás la vuelta a un equipo, está difícil después encontrar un reemplazo, sumarlo y que ese reemplazo empiece a rendir, ¿no? Sin duda, nosotros tuvimos la primera parte del año con una ficha menos, y cuando completamos, claro, el plantel fue evidente el cambio, y bueno, eso habla a las claras de la importancia de tener el equipo sano. Nosotros en realidad también hay un trabajo de Atenas muy interesante en toda lo que es prevención de lesiones, que se contrató a Mario Di Santo, que es una eminencia, que trabaja con el cuerpo médico y el cuerpo con el departamento físico, y bueno, a pesar de hacer las cosas bien, porque realmente creo que estamos haciendo las cosas bien a nivel colectivo con el tema de prevención de lesiones y demás, a veces suceden estas situaciones que no las puedes premeditar, porque son golpes o bueno. Pero sí, bueno, es un tema muy importante, la salud del equipo, y hemos puesto mucho énfasis para cambiar una tendencia que Atenas quiere modificar del último tiempo. Nico, gracias por el contacto, a disfrutar de la victoria, se viene una gira complicada por el rival en Santiago del Estero, y gracias por la predisposición como siempre. Bueno, Fabián, abrazo para vos y a todo tu equipo de trabajo y a la audiencia que nos escucha. Ahí está. La palabra de Nicolás Casalánguila. Bueno, queda pendiente para el lunes contar un poquito alguna situación con Kimani Frien, el equipo del Olímpico de la Banda, la situación de el extranjero de que va a reemplazar a Anthony Yang en el conjunto de la Unión de Formosa y algunas otras cositas más. Ponemos punto final, agradecemos muchísimo a Gastón, nuestro operador, por la buena onda de siempre y la buena predisposición. Franco Magistri, Mario Rutibetti, Santiago Ortega, Noelia Orman. Buen fin de semana, mañana los esperamos a las 11 en Uno contra Uno. Chau. Auspició Uno contra Uno Radio Nadir. Copas, vasos, platos y la gama más variada y fina de cristales para tu vida. Nadir distribuye y comercializa en la Argentina, Brasil. Colectora Este 1493, kilómetro 30 Panamericana. Salida 197, El Talar, Pacheco. Ventas @nadirargentina.com.